Bienvenidas, bienvenidos con el fondo de los sonidos de una tierra distante de Mike Oldfield. Os doy, como os decía, la bienvenida a este programa número 30 de la temporada 2022-2023. Último programa ya, punto y seguido, a una temporada en la que podríamos decir que se ha vuelto a la normalidad. Hemos dejado ya las restricciones, las mascarillas, y hemos poco a poco recuperado esa libertad tan ansiada. Un programa que hemos realizado no con todo el tiempo que quisiera. Sí que es verdad que a veces no he podido cuidar ciertos relatos o ciertos poemas por falta de tiempo, por esa dinámica diaria, esa velocidad diaria. Pero bueno, se han hecho cosas interesantes. Hemos disfrutado un año más de ese directo en Berceo, presentando esa gala literaria maravillosa. Hemos contado además y hemos conocido físicamente al pianista Joaquín Taboada, tocando en directo. ¡Qué maravilla, por Dios! Y como siempre, en las últimas temporadas hemos apoyado al New Age Nacional, a esos músicos que hacen maravillas, pero que tienen que trabajar en otras historias, en otras cosas, porque la música no da para comer. Pero eso no quita todo el mérito que tienen con unos temas, unas composiciones que desde luego van a seguir acompañando por mucho tiempo este programa. Hoy, como os decía, el último, 2 horas por delante, la primera hora, pues me gustaría repasar algunos momentos, algunos instantes, algunos relatos y poemas que más me gustan. Y en la segunda hora dedicársela íntegramente al New Age Nacional, con novedades, algunas muy muy recientes, otras casi casi con un año, pero que por un motivo u otro no han tenido cabida hasta ahora en el programa, pero creo que es un tributo merecidísimo a toda esa gente que hace música por el simple placer de amar la música. Y eso, señoras y señores, es muy muy importante. Gracias a todos los que habéis estado ahí, al otro lado, por supuesto a todas las emisoras que han distribuido, que han difundido este programa. Este humilde programa que nació el siglo pasado, sí, nació con otro nombre, con otras historias, pero que ha mantenido esa esencia. Y bueno, que esto es una despedida, puede sonar a tal, yo recuerdo que hay una página web, con que escribáis en el buscador de Google Amigo Luna, os aparece una página web de La Luna y Compañía, donde aparte de conocer la historia del programa, alguna fotografía y demás, tenéis todos, o casi todos, me faltan actualizarla a los últimos, pero tenéis la mayoría de los programas en formato podcast para su escucha o su descarga de esta presente temporada. Y ahora sí, saludos de quien os habla, José Antonio Laboreo, a partir de ahora, vuestro amigo Luna, para hacer un último viaje esta temporada más allá de nuestras fronteras. Comenzamos. Estás escuchando La Luna y Compañía. y grito. ¡Hey! Diviértanse mientras me ausento. Entiendan que yo voy y vuelvo. Sostengo un cielo de cemento y peso. ¡Hey! Enséñame a reconocer las trampas que pongo en mis pies. Ayúdame a entender mi ahogo. ¡Hey! Enséñame a desprender errores que rodean mi ser. Ayúdame a salir de a poco. Sorprendiendo a la mañana, llamaste a mi corazón. Juego extraño de niños con repique de tambor. Tus pétalos me sonreían, tu mar azul me indicó que navegar en mi barca es posible si estás tú. El sol brillaba muy alto y en tu pelo se posó. Yo me siento marinerito haciendo pompas de jabón. Busco, tentando mi suerte, algo diferente que colme mi vida. Busco, palpando, ansiando, gritando, perdones de otras razones y sueños de un ayer. Perdida mi alma, guardada mi fe, busco algo. Y no sé lo que es. De corazón callado, de sonrisa rota. Semilla engendrada, risa o carcajada, siguiendo un camino que aunque no sea el bueno, es al menos el mío. Son las 2 de la mañana cuando escribo sin parar. ¿No duermes?, me preguntas. No, me basta con soñar. Y soñar, sueño despierto. Ya no me hace falta más. Ya es de noche, de nuevo, y no me enfrento, sino más bien me siento y dejo que todo fluya, sin pensar, sin querer. Y así, casi con miedo, tímida se mueve ella, mi pluma, la de verdad, la que te puede acusar, pero nunca traiciona, la que descubre lo que me inhibe, lo que poseo, lo que no soy. Sentado, en noche de luna azul, siendo caballero, no de lanza, sino de fe y buenas intenciones, siendo caballero de triste figura, el que mira más allá de las estrellas, más allá del azul de unos ojos, más allá donde el tiempo pierde su nombre, para jugar con las rosas en el jardín. Ya es de noche hoy, y yo escribo, te tengo presente, aquí dentro, en mi mente, eres como un rayo de luz, pequeñito, pero eterno. Mi pluma se ha parado, te ha evocado un momento, ya está. Puede volver a pintar las sonrisas a las princesas niñas. Puedo ya transformar las afiladas lanzas en pétalos de rosa roja o en pálidos trocitos de cielo. Puedo sumergirme en aventuras sin fin y volar. Quiero volar como vuelan los demás, sin cuerdas ni techos que tocar, siendo libre, libre y gritando libertad. Ay, amigos, es de noche, y en mi noche escribo historias, sin importancia, sin principio, a veces sin final. Historias mías, al fin y al cabo. Pero ya ves, querido oyente, aún, cada noche, cada claro de luna, yo te las puedo contar. ¿Y si mi viaje no tuviera partida? ¿Y si en mi lucha no hallara rival? ¿De qué tengo miedo? Solo puedo reconocer entre mil voces la tuya. Solo a tu lado soy capaz de sentirme niño. Creo que temo a la vida, a todo lo que pueda significar. Me creo perdedor sin haber dado un paso. Pierdo la confianza cuando tu mano huye. Entre el laberinto de ideas, solo una luz, tú. Sí, a pie juntillas te sigo, dudando de lo que puedo dar y quieres recoger, de lo que pretendo y lo que tú buscas. de mis sueños y de tus realidades. Temo el fin, porque es vacío a mi corazón, y sin él soy menos que nada. No, no oculto temores a sentirme incomprendido, abandonado, a un silencio de fría habitación. Dudo ya hasta de mis propios actos. ¿Cómo mirar adelante arrastrando mis complejos? ¿Cómo sentirme persona siendo solo hoy un triste muñeco? No alcanzo el mañana porque me pesan mis sentimientos y cada vez entiendo menos de todo, sí, cada vez menos. Si mi locura es contagiosa, tal vez soledad sea mi destino. Si mi mal alcanza a otros, no, no lo quiero. Prefiero una roca, el mar, si acaso. ¿Acaso mi rabia sea hoy una excusa para volverme loco? ¿Acaso mi locura sea el principio de mi propia subsistencia? Tal vez mi lucha sea solo una pesadilla. Tal vez no esté hoy aquí, tal vez no te merezca, pero te echo de menos. Dios, qué verdad es esa. Echo de menos tus manos frías, echo de menos tus ojos, tu mirada, tu sonrisa, cuando no había coraza, cuando solo eras persona como yo. Y el misterio de gustarse en el espejo. Y esa vez no supo nada del dolor por las calles y los versos. Poco a poco fue creyendo. Y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero dudó otra vez. Estuvo cerca del amor y las gentes y las caras no existían ni contaban. Y esa vez se hizo más fuerte y no dudó. Y las horas encantadas ni corrían ni pasaban. Y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero lloró. Cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Luego fue que estuvo cerca del amor y el futuro no pensado se hizo enorme y hubo un árbol. Y esa vez, como un ángel, no lloró y el amor tomó su mano. Y fue un niño y fue un anciano. Y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero temió. Cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. El azor y la paloma. Versos para una leyenda. Alrededores de Nájera, hacia 1044, año de nuestro Señor Jesucristo. Aún guardan la jerilla en sus retinas los hechos que aquel día sucedieron. Las plantas del monarca detuvieron sus pasos en las aguas cristalinas. Después fueron corrientes más divinas aquellas que arrastraron de su mano al de Nájera rey, al rey riojano, a conseguir el triunfo de su vida, sin combate feroz, sin una herida, tan solo con la fe del buen cristiano. Cubríase sin torpe impedimenta de repujado paño gris verdoso y un bonete en el pelo que sedoso caíale en la capa azul magenta. Completaba García vestimenta con las botas alzadas que solía calzar cuando su espíritu pedía guerrera actividad. Entonces raudo dejaba la regencia a buen recaudo y marchaba como hoy de cacería. Había dado suelta su montura que apagaba en el río los ardores y aspiraba extasiado de las flores aromas empapados en dulzura. La margen era lienzo de verdura en corola silvestre salpicado y el cielo de vestidos despojado mostraba sus azules desnudeces. Retando su altitud sin altiveces, volaba el viejo azor amaestrado. Dejábase oír mayo como nota de acento sublimado y colorido. El rey escucha atento, su sonido es un placer del alma que no agota. Se gira y ve el castillo de la mota que el moro levantara en su intrusismo. Brumoso bajo el sol, vago espejismo, cuya presencia damos como cierta, contempla su ciudad y algo despierta las ganas de explayarse con sí mismo. Bendito seas Dios, que hiciste el mundo en un amanecer de primavera y regalaste al hombre la quimera del sueño de vivir. Cada segundo que admiro de tu obra lo rotundo, en mí tu maravilla se sincera. Y aplaudo de tus manos la manera de hacer de la belleza don fecundo. Permíteme, Señor, que alce mis preces por este nuevo día que me ofreces, colmando mis sentidos de alegría. y gracias te he de dar por las victorias, por este pueblo fiel y las notorias virtudes de mi amada Estefanía. Se aproxima al caballo y toma presto la espada en 100 combates ganadora que a su cintura ciñe. Sin demora monta sobre el corcel y a un solo gesto ve posado en su brazo, firme, iniesto, al impaciente Azor. Picando espuelas, las patas del fiel bruto cual gacelas galopan ya cruzando los linderos de un poblado encinar. Son prisioneros del silencio locuaz de sus parcelas. Se adentran sin temor. El bosque tiene la mágica emoción de lo escondido. Un tempo diferente. Un latido que en 1000 tonos de verde se entretiene. El brazo del monarca se mantiene erguido mientras cruzan la espesura. El ave de rapiña va insegura, intuyendo la presa. De improviso, una torcaz paloma a vuelo liso intenta de salvarse la aventura. Marcha el Azor tras ella, y al rey siente en su sangre la fiebre de la caza y su estirpe de lucha, que lo emplaza a perseguir su rastro velozmente. Echa mano a su espada, y la emergente vegetación fenece degollada, mientras García busca, y no haya nada que lo guíe a la presa o a su verdugo. La tristeza lo amarra como yugo por el ave que ella cree extraviada. ¿Dónde estás, buen Azor? ¿Dónde la suerte detuvo tu volar, veloz saeta? ¿Dónde quedó tu sombra, raza inquieta, imprevista y letal como la muerte? Regresa hasta mi afán, que quiero verte volando en el alcázar mientras reta la eterna gravedad tu forma quieta, posada en luz del día sin caerte. Regresa a mi calor, no existe nido que acoja tu inquietud como este brazo del hombre que ante ti se torna infante. Intuye mi valor, que me he perdido, que expirará de fe mi último plazo sin encontrar salida que no espante. Desmonta a don García, las bellotas gimen a su pasar entre zarzales. Errante sube y baja los bancales, hiriendo los dorados de sus botas. La noche está al caer, cuando unas notas de religioso acorde el viento eleva, inundando el lugar. El rey comprueba que ya tapó la boca a los temores y busca explicación. Coros mayores señalan entre arbustos una cueva. Gloria en el cielo a Dios, gloria a María, madre del Redentor, la luz que guía, almas de pecador en la porfía, de que camine el hombre santa vía. La gruta resplandece, el rey se asoma y encuentra allí la esencia del cariño, una imagen de virgen con su niño y a sus pies, con la violencia roma, está el Azor cuidando a la paloma. Al lado hay un candil de luces plenas y una jarra con lirios y azucenas. García ve el milagro y al momento, tras reclinar su planta ante el portento, le da gracias a Dios a manos llenas. Gracias por la elección. Gracias, señora, por mostrarme el camino a tu grandeza. Gracias por la visión de esta belleza que bajaste del cielo y aquí mora. Aquí la han de adorar, donde está ahora. Haré tu nombre templo y fortaleza de la divina fe. Con mi realeza, real será tu cueva en buena hora. Proclamaré a los vientos el prodigio y portará tu ejército la enseña que haga morder el polvo a mi enemigo. serás culminación de mi prestigio, y habrás de ser de mí tan dulce dueña que hasta la eternidad seré contigo. Y así cuentan que fue. Tomó la plaza de Calahorra un día al sarraceno, y lleno de esperanza, de fe lleno, alzó Santa María, genio y raza, la orden militar de la terraza, nació bajo su auspicio. Buen reinante, favoreció las letras, y hoy, delante de aquella misma cueva que él hallara, está, junto a la esposa que lo amara, en figura de piedra, siempre orante. El poema El Azor y la Paloma está basado en la leyenda de la Paloma y el Azor, que cuentan fue el punto de partida para la construcción de Santa María la Real de Nájera por el rey García Sánchez a instancias de su esposa. Autor de la poesía Mario Martínez Martínez, poeta de Alfaro, La Rioja, primer premio Poesía Adultos del 18º concurso literario Esteban Manuel de Villegas, de Nájera. Voz del rey García, Álvaro Soto. Adaptación de la obra y narrador, José Antonio Laboreo. Otra vez la primavera que surge de un resquicio, camino es la primera vez, calle espeso de vicio, es el momento de estar de pie o de perder el equilibrio. En la vida hace falta solamente estar vivo. Y la luna prisionera está en otra canción, 100 noches en vela con luces de verbena, incienso en las nubes, el mar que se me sube. Y la luna prisionera está en otra canción, 100 noches en vela con luces de verbena, incienso en las nubes, el mar que se me sube. Te daría 100 vidas, pero una de ellas sería para mí. Nadie sabrá el sentido del mundo sin cuatro cositas al menos de ti. Fuera sangre, vino indispensable, y te nutriera cual sabia la flor. No derramaba ni una gota a nadie, y hablaría con tu corazón. Fuera sombra de ese cuerpo tuyo, proyectaría también tu sabor. Y cuando oscuro ya nadie me viera, te comería en una canción. Y otra vez la primavera que surge de un resquicio, y no es la primera vez, calle espeso de vicio, es el momento de estar de pie o de perder el equilibrio. En la vida hace falta solamente estar vivo. Y la luna prisionera está en otra canción, 100 noches en vela con luces de verbena, incienso en las nubes, el mar que se me sube. Y la luna prisionera está en otra canción, 100 noches en vela con luces de verbena, incienso en las nubes, el mar que se me sube. Poemas, música, relatos. La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Si la vida fuera escenario y nosotros fuésemos los actores, ¿qué papel interpretarías tú?